Ya comenzamos, señoras y señores. Muy buenas noches, esto es Rodadas Nocturnas a través de la radio de la comunidad Biker. Ya estamos en vivo, muy buenas noches a todos ustedes. Son las 11 de la noche con 10 minutos, 11 con 11 minutos ya, tiempo de la capital del país. Hoy es martes 3 de enero del año 2017, ya estamos en el 2017. Sean todos ustedes bienvenidos a este, su programa de Radio Biker. Ya los extrañábamos, ¿verdad? Aquí, a toda la banda. Tuvimos una semana de descanso, pero ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso con este, su programa, Rodadas Nocturnas. Y bueno, tenemos información para ustedes sobre la rodada del mes de enero, sobre los dispositivos GPS que ya estamos instalando, sobre el asunto este de la gasolina. Bueno, tenemos varios temas que tratar esta noche aquí en este programa de radio. A ver si nos da tiempo con los 50 minutos que tenemos disponibles. Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente. Primero, la rodada para este mes de enero. Ya la estamos checando, ya estamos revisando, configurando todo lo necesario para que nos vayamos a rodar la primera rodada del año. Entonces estén muy pendientes de nuestra página en Facebook y en Twitter, porque por ahí les vamos a informar, les vamos a decir cómo es que ustedes se pueden inscribir a esta primer rodada del año 2017. Por tratarse de la primer rodada del año, queremos que sea abierta a cualquier tipo de motocicleta, cualquier cilindrada. Estamos checando la logística para ver el destino, para que pues podamos rodar con seguridad como siempre, que nos acompañe nuestra grúa, nuestro mecánico, nuestro paramédico, y que nos salga una rodada como, pues, esperemos, que como todas las rodadas del año pasado, con saldo blanco, todo excelente, mucha diversión, mucha camaradería, nos la pasamos a todo dar. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De configurar esta primera rodada del año de igual forma, para que ustedes disfruten muchísimo del camino, de la carretera, del destino, y que regresemos con bien a nuestros hogares. Entonces, por favor, estén muy pendientes de la información que pronto, muy pronto, vamos a publicar en nuestras redes sociales para que ustedes se puedan inscribir a esta primer rodada del año 2017. Y bueno, le quiero dar las gracias a mi amigo José el Vikingo, de allá de Western Custom Garage, por habernos recibido durante la última rodada del año pasado, del 2016, que nos fuimos a Metepec, Estado de México. Una rodada que afortunadamente salió excelente también, la gente se divirtió muchísimo. Y de verdad, gracias, Vikingo, tu negocio está padrísimo, ya lo habíamos visitado con anterioridad. Nos la pasamos increíble. Bueno, yo no pude ir, pero la gente que fue se la pasó increíble, se divirtió muchísimo. Y bueno, pues ahí está, Western Custom Garage, casa de la comunidad biker, allá en Metepec, en el Estado de México. Por si ustedes viven en la zona de Toluca y todo eso, bueno, pues le caigan ahí con nuestro amigo Vikingo allá al Western Custom Garage. Pueden comer delicioso, echarse una chelita, algún otro tipo de bebida, porque tienen de todo. Ahí pueden arreglar su motocicleta, modificarla, customizarla, hacerse un tatuaje, cortarse el cabello, bueno, todo lo que ustedes gusten y manden con nuestros amigos de Western Custom Garage, el Vikingo. Te mando un abrazo y un saludo. Aquí en la Ciudad de México, con uno de nuestros patrocinadores, Biker Town, la casa biker aquí en la Ciudad de México, facción, arreglar o modificar su moto, cortarse el cabello, comprarse una bonita playera, ya lo había yo dicho también con nuestros amigos ahí de los comercios que hay en Biker Town, hacerse un tatuaje también, por supuesto. Biker Town, aquí en la Ciudad de México, al sur de la de México, está a su servicio para que le caigan también ahí. Este concepto de todo en uno para el biker, cada vez más popular, es bastante efectivo, ¿no? Se la pasa uno muy a gusto, se divierte uno muchísimo. Hoy tuve el placer de ir allá a Biker Town y me la pasé increíble con nuestros amigos Rocco y compañía. Entonces, pues cáiganle ahí a Biker Town. Yo me corté el cabello, también se lo cortó mi hijo, que esta noche me acompaña aquí en cabina. Quedamos bastante aceptables. Le mando saludos a la banda que nos está sintonizando ya en este momento. Por ahí está Gerardo Gómez. Ya comenzamos, Gerardo. José Carlos nos dice que no se ve nada. Lo que pasa es que estamos retransmitiendo nuestro programa de radio por Facebook. Por eso es que no ven nada, porque es puro audio lo que transmitimos por ahí. Se ve un cuadro negro nada más. Hemos tratado de poner algo, pero no nos gusta, se ve chafita. Preferimos el cuadro negro, definitivamente. Tony García, por fin, rodadas nocturnas. Ya estamos aquí, mi estimado Tony, ¿cómo estás? Dice José Carlos que sí, muy bien. Mi amigo productor de estos programas, Mau Pérez, nos manda saludos. Dice José Carlos que esperando recibir dinero para comprarse su moto de alto cilindraje. Muy bien, excelente. A rodar se ha dicho, señor. Juan Carlos Giles, muy buenas noches, mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Luis de la Cruz dice que no se ve nada. Bueno, ya les comenté por qué. Abraham SB dice que no se ve ni un alma. Ya les dije por qué. Ulises Morales, llegó la hora de los genios diciendo que no se ve nada. No seas mala onda. Yo creo que todos los que entraron por primera vez a escuchar este programa dijeron, ah, caray, no se ve ni madres. Pues es por eso, porque es un programa de radio. Dice que si estamos sin luz. Raymond Pérez dice, buenas noches, saludos. Ya esperaba escuchar la transmisión. Muy buenas noches, mi estimado Raymond Pérez. Tony García, que el próximo pague las chelas, es programa de radio. Muy bien. Francisco Valdés dice que es programa de radio. Muchas gracias, por eso no se ve. Mi amigo Mau Pérez les desea feliz año a todos. Muchas gracias. ¿Cómo se la pasaron en sus cenas respectivas de Año Nuevo y de Navidad? Yo espero que se la hayan pasado a todo dar, en compañía de sus seres queridos. Acá de este lado nos la pasamos excelente, afortunadamente. Todo muy tranquilo, muy relax, en casa. Perdón, permítame un segundo. Ese nada más. Es que esta noche me acompaña mi hijo aquí en cabina y me anda haciendo algunas preguntas. Está de vacaciones y lo voy a tener aquí conmigo algunos días, a mi pequeño. Dice Raymond Pérez, recordatorio para el año completo, es programa de radio. Raymond Pérez nos dice, feliz inicio de año. Dice Henry Rose, que cuando sale el calendario de las rodadas, ya lo vamos a publicar muy pronto, estén pendientes. Abraham S.B. García, que cuando una rodada la Jusco. Ya tuvimos una el año pasado, pero por supuesto que yo creo que vamos a hacer otra este año. Caerle a la Jusco. Literalmente mi amigo David le cayó porque se cayó esa vez. Pero la pasamos muy bien. Julio Roberto, saludos a todos los bikers. Saludos a la familia Mimbela Jaques o Yaques de Ciudad Delicias, Chihuahua. Un saludo a todos, por supuesto, de parte de nuestro amigo Julio Roberto Mimbela y de su amigo y servidor Ángel González de Comunidad Biker. Tony García dice, saludos bikers del motoclubs, hijos de la calle. Les mandamos un saludo, por supuesto. Ever Sosa, que hay saludos desde los héroes de Camac. Muy buenas noches, Fausto. Los más saludos, ya nos extrañaba. Muy buenas noches, Fausto, ¿cómo estás? Juan Carlos Giles, ojalá sea la cita de Revolución. Buena ubicación. Todo caerle ahí en Revolución, qué bueno, me da mucho gusto. Estuvo padre ahí la cita para la rodada de Metepec, ¿no? Dice Vic Maldonado, buenas noches, comunidad biker, feliz año, mi estimado Vic, muy buenas noches. Por ahí alguien en japonés, a través de Twitter, nos dice, hi guys, hi, ¿cómo estás? How are you? Dice Roberto Acevedo, saludos desde Ojo de Agua, Tecámac, le mandamos saludos. Mi amigo el ingeniero Evaristo Flores, dice, saludos amigos bikers, excelente inicio de año, claro que sí. Erika Andrade, buenas noches, dice, a todos los de Comunidad Bikers y a todos los bikers. Stone Rider dice que mandemos un saludo al motoclub Brothers of Two Wheels, por favor. Es un saludo, por supuesto. Dice nuestro amigo japonés que I am Japanese. Hi, how are you? I am Mexican. Greetings from Mexico City. Dice Roberto Acevedo que saludos a la niña biker que no se duerme por estar esperando la transmisión. Ah, muy bien, saludos a la niña biker que nos ha acompañado ya varias rodadas ella y se la pasa padrísimo. Muy buenas noches, saludos a ti y a toda tu familia. Andrei García dice que solo son saludos, no hablan o comentan o algo. Sí, ya vamos a hablar, lo que pasa es que me gusta leer los saludos que nos manda la banda, pero bueno, vamos a continuar con los temas. Otro tema que nos han estado preguntando bastante, pero ustedes no se imaginan, la cantidad de correos, de mensajes y de, bueno, de todo que nos han mandado es en relación al sistema GPS y de rastreo que tenemos a la venta aquí en Comunidad Biker. De entrada teníamos 200 sistemas, 200 equipos GPS, los cuales ya se agotaron mucho antes de lo esperado. Ya se acabaron. Y ya nos mandaron otros 200, los cuales esperamos lleguen esta semana. Los esperamos a más tardar el jueves o el viernes. Ya comenzamos con la preventa de esos otros 200 equipos. Si ustedes quieren que se le instale a su motocicleta uno de estos equipos, por favor pónganse en contacto con nosotros. Les recuerdo, ahí les va el asunto. Es un sistema de ubicación GPS y que nos permite también bloquear la motocicleta a distancia. Por el asunto este de la inseguridad, que la rata ya está con todo en estos momentos en la Ciudad de México y en distintas partes del país, fue que conseguimos una alianza estratégica con una empresa importadora que nos está consiguiendo a muy buen precio estos equipos. Estos equipos ustedes los pueden encontrar en el mercado en el orden de los entre los 1,900 y los 2,400 pesos ya instalados. Nosotros los tenemos mucho más económico. Lo conseguimos más barato por el volumen que compramos. Entonces, este equipo se instala en la motocicleta y por medio de un teléfono celular, en caso de robo de la motocicleta, se puede apagar la moto, se puede bloquear para que ya no se pueda volver a encender y se puede ubicar. Entonces, también tenemos el servicio de rastreo. Entonces, vamos a suponer que ustedes van en su moto y ojalá y no suceda, pero los bajan, ¿no? Pues obviamente les van a quitar el celular. Es lo que usualmente pasa, que les roban el celular junto con la moto y lo que traigan. Bueno, lo que tienen que hacer en ese momento es conseguir un teléfono, ya sea público, que alguien les preste su celular, o bueno, el chiste es que llamen por teléfono a nuestro centro de atención para este servicio del GPS. Llaman por teléfono, nos dan su nombre de usuario, nos dan su contraseña. Esto lo asignamos a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes va a tener un nombre de usuario y una contraseña. Nosotros en nuestra base de datos vemos la moto, las placas, etc. En caso de que ustedes tengan dos o más motocicletas, sí les vamos a pedir que nos indiquen de cuál moto se trata, ¿no? Porque hay gente que normalmente tiene una, pero también hay bikers que tienen dos, tres o más motocicletas y que pueden tener el equipo instalado en cada una de sus motos. Pero supongamos que nada más tienen una. Entonces nos llaman, nos dan nombre de usuario y contraseña, no necesitamos nada más. Y en ese momento nosotros procedemos a bloquear la moto, a apagar la moto y a ubicarla. Entonces ya les vamos a decir dónde se encuentra. De igual forma, en ese momento nos vamos a poner en contacto con las autoridades, vamos a solicitar una patrulla para que se dirija a la ubicación de la moto, donde está ubicada su motocicleta. Así ustedes pueden llegar, recuperar su moto y llevársela. Ya nada más nos vuelven a llamar, nos piden que reactivemos la motocicleta, nosotros vía remota la volvemos a activar y ya ustedes se pueden ir con toda tranquilidad. Es un sistema que llevamos un año probándolo, ha funcionado bastante, bastante bien. Hasta el momento no hemos encontrado mayores problemas, salvo, bueno, fallas electrónicas que tiene garantía de un año. Si detectamos que está fallando su sistema, bueno, pues se les reemplaza sin problema. Entonces, comenzamos una preventa en el mes de diciembre de 200 equipos que esperábamos nos fueran a durar hasta febrero. Pero no, se acabaron. Ya volaron esos 200, ya pedimos otros 200. Les digo, nos llega jueves o viernes a más tardar. De esos 200, pues ya se vendieron como 50, me parece. Ustedes pueden solicitar el suyo. Pueden llamar por teléfono en horario de oficina a nuestras oficinas o mandarnos un correo electrónico para poder apartar su equipo. Los precios. Para la gente que está afiliada a la Comunidad Biker MX, gente que está afiliada, que ya cuenta con su credencial, o que se afilia en ese momento y puede comprar el equipo les cuesta $1,450 pesos ya instalado. Este equipo ya es de ustedes, permanentemente, ya les pertenece. El servicio de rastreo y monitoreo de su motocicleta es un servicio que opera 24 horas al día, 365 días del año. Ese cuesta $500 por un año. $500 nada más por un año de servicio de rastreo y ubicación de la moto. Ustedes llaman y nosotros la ubicamos, la bloqueamos, la pagamos, etcétera. Entonces, en total, Ya para mis amigos afiliados a Comunidad Biker, el equipo más el año de servicio les cuesta $1,950. El año que entra, si quieren renovar, pues ya no pagan el equipo. El equipo ya es de ustedes, ya nada más pagan el servicio de rastreo por un año y listo. Para la gente que no está afiliada a la Comunidad Biker, gente que no pertenece a nuestra comunidad, el precio del equipo es de $1,750 ya instalado, ya incluye la instalación, $1,750, y $700 del servicio de rastreo, $700 del servicio de rastreo. Entonces, para que hagan cuentas, yo les recomiendo mucho que se afilien, porque eso fortalece a la comunidad, nos ayuda muchísimo, y en segundo lugar, pues el estar afiliados representa múltiples beneficios, no nada más es el servicio de rastreo, sino que tienen descuentos en distintos establecimientos que tienen que ver con el motociclismo, como son bares, refaccionarias. Nos estamos aliando todo el tiempo con nuevos proveedores para que ustedes tengan nuevos servicios. Vamos a entrar fuerte este año con alianzas con empresas importantes que venden llantas y cosas que todos los motociclistas utilizamos. Y con su membresía, pues ustedes la presentan en esos comercios y obtienen un descuento, una promoción o algo, pues, automáticamente. Entonces les conviene afiliarse a la Comunidad Biker. El trámite es muy sencillo, se les entrega su credencial y ya con esa credencial pues tienen acceso a estos beneficios. Entonces, muchas gracias por los saludos. Entonces ahí está, para las personas que deseen este servicio. A la gente que ya pagó, que pagó sus primeros equipos de los 200 que entraron de inicio, la cita para las instalaciones es la próxima semana. Todavía no tenemos el día exacto, me parece que es miércoles o jueves. Se pueden instalar en Biker Town, aquí en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, o tenemos otro centro de instalación en Tultitlán, en el Estado de México. Ahí es cosa de que vean cuál les queda más cómodo, ya sea en Tultitlán o en Biker Town, al sur de la Ciudad de México. Ya ustedes nos dicen dónde quieren que se les instale su equipo y les agendamos cita para que ahí se les pueda instalar sin mayor complicación. Mucha gente nos ha preguntado que si se puede instalar a domicilio. Sí se puede, pero tiene un cargo extra. Mucho ojo con eso. Me parece que son $200. Algo así, depende, ¿no? Sí, algo así. Eso ya lo necesitan checar directamente al momento que hablen para ver cuánto les cuesta la instalación en su domicilio. También se puede hacer, pero sí es un poquito más caro porque se tiene que desplazar el técnico hasta su casa y todo ese asunto. Entonces, tiene un cargo extra. Ahí está la información para todos. Los equipos funcionan muy bien, son a prueba de agua, son muy pequeñitos, muy ligeros, no se ven feos ni se notan en la motocicleta. Mucha gente nos ha preguntado, oye, pero si traen inhibidor de frecuencia, eso no lo usan los rateros, apenas agarraron unos aquí en la zona de Villacuapa. Y si ustedes ven el video, porque hay un video de cuando atrapan a estos ladrones, pues no traen nada, no traen ni mochilas ni nada, traen sus playeras, traían una pistola de plástico, es todo lo que traen la rata normalmente. No se complica la existencia cargando dispositivos que requieren una carga de batería, que no les dura mucho la batería, que genera un peso extra porque son aparatos grandes los inhibidores de señales. Esos inhibidores los usan para robarse trailers y cosas mucho más grandes que una moto. Entonces sí, sí funciona, sí es bastante efectivo el sistema. Les va a ayudar mucho porque la rata está desatada. En promedio estamos publicando 4 motocicletas al día robadas aquí en la Ciudad de México. Imagínense ustedes nada más. Entonces yo creo que ya debemos hacer algo para ponerle un alto a esta situación. Y hasta el momento este equipo ha funcionado bastante bien. Entonces ahí está el dato para toda la gente que desee estos equipos. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos. Para la gente que desee el suyo, pues nos pueda llamar y puede hacerse de su equipo. Les digo, en este momento ya pedimos otros 200, están por llegar. A ver, nuestros teléfonos. El teléfono de Comunidad Biker, les recuerdo que es horario de oficina, por favor. Es el 0155, que es la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana que nos quieran llamar. También podemos enviarles el equipo, si ustedes viven en distintos estados de la República, sin problema. Entonces, 0155 y el teléfono 4613-0671, 4613-0671. Nuestra dirección, Xola 1902, Colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Xola 1902, Colonia Narvarte, Ciudad de México. Para las personas que deseen, visitarnos, pues ahí está la dirección. Y Nuestro correo electrónico para este servicio en particular es el siguiente, servicios@soybiker.com.mx, lo repito, servicios@soybiker.com.mx, para que nos llamen también si quieren, o nos manden correo, perdón, y ahí también por medio del correo pueden ustedes apartar su equipo y nos ponemos de acuerdo para hacerles instalación, tiene un año de garantía. De hecho, ya en nuestras motos todos los traemos, ya se los instalamos a nuestras motocicletas. Y por ahí tenemos un video demo para que vean cómo funciona, funciona bastante bien. Entonces es un aparato, aparte les damos a ustedes para que desde su celular les damos acceso, para que ustedes desde su celular pues también puedan bloquear su moto. Por ejemplo, que se van de antro o la dejan estacionada afuera o lo que sea, ustedes desde su celular la pueden bloquear, ¿sí? O sea, no es necesario que se las roben, sino que bloquean la motocicleta. Si alguien se la quiere llevar prendiéndola, pues no va a poder porque la motocicleta está bloqueada. Y ya cuando regresen y se quieran ir en su moto, pues la desbloquean desde su celular sin mayor complicación. O sea, también tienen esa enorme ventaja para que puedan ustedes apagar o prender su moto de manera personal. Bueno, vamos a ver qué comenta la comunidad. Dice Abraham Baldos, que hola, buenas noches, saludos, ¿de qué se trata esto? Es un programa de Radio Biker, mi estimado Abraham, tratamos temas que tienen que ver con motocicletas. Dice Fausto, que hoy pasó a las oficinas a recoger su membresía y pagar el sistema GPS, gracias, perfecto, mi estimado Fausto, bienvenido a la comunidad Biker. Dice Javier González, recomendación de escuela para aprendizaje responsable de manejo desde Tequixquiac, Estado de México. Tenemos una alianza con una escuela de manejo de motocicletas muy buena, que da sus cursos aquí al sur de la Ciudad de México, los da en el Estadio Azteca o en Cuemanco, son buenísimos, búscalos en Facebook como Clínicas de Manejo de Motocicleta, Clínicas de Manejo de Motocicleta. Si tienes tu membresía Comunidad Biker, te hacen un 15% de descuento en el curso, nada más presentando tu credencial de Comunidad Biker. Dice Henry Rose, que nos manda saludos, muchas gracias. Abraham SB, excelente sistema de localización, duro con las ratas, muchas gracias. David Ponce dice que no se ve nada. Javier González le dice que es normal que no se vea, porque es un programa de radio, le dice mi amigo el ingeniero Evaristo. Dice Abraham que sí es normal, claro. Pregunta Abraham que cómo se puede afiliar. Ya les di los teléfonos y el correo. Si ustedes se quieren afiliar a la comunidad, lo pueden hacer. Es un trámite bastante sencillo, lo pueden hacer por internet sin mayor complicación. Dice el ingeniero Evaristo, si yo quiero pagar los 500 por el año, se queda... A ver, si no quiere pagar los 500 por el año, se queda sin servicio. Sí, mi estimado ingeniero, ahí sí, se queda pues, sin el servicio. Pues. Es que hay que pagarlo. Porque nos cuesta, operativamente nos cuesta ese servicio, porque hay que pues pagar líneas telefónicas, el personal que las opera, la oficina y todo eso. Por eso es el pago. Diego Mauricio dice que si cobramos por la membresía, sí, ahorita vamos a extender. Qué bueno que me recuerda, Diego, este asunto. ¿Por qué? Porque durante el mes de diciembre tuvimos una promoción en la membresía. Estaba de 1,200 a 500 pesos masiva, o sea, 580 pesos la membresía Comunidad Biker por un año. Pero, pues mucha gente nos insistió mucho que no quitáramos la promoción, que porque apenas recibieron su aguinaldo y que andaban muy gastados y que no sé qué. Entonces, pues ya lo estuvimos platicando aquí en Comunidad Biker y adivinen qué, que vamos a extender esta promoción durante todo el mes de enero y febrero. Nomás para que vean cómo los queremos. La membresía Comunidad Biker MX sigue con el descuento, con la promoción, llévelo. De 1,200 pesos por un año a solamente 500 pesos masiva, o sea, 580 pesitos, devaluadísimos pesos, para que puedan ser miembros de la comunidad biker más grande de México. Nada más para que vean cómo los queremos, condenadotes. Todo el mes de enero y febrero, de 1,200 a 500 pesos la membresía Comunidad Biker. Así que no lo piensen más, afíliense a la comunidad biker más grande de México y gocen de todos los beneficios que esto implica al ser parte de esta comunidad biker. Dice Javier González que cómo busca ese video. Ahí está nuestra página de Facebook, métete a nuestra página de Facebook, Comunidad Biker MX, en la sección de videos, ahí lo encuentras, ahí lo tenemos, lo subimos. El video demo para que chequen cómo funciona el sistema GPS. Héctor Bordón nos manda saludos, muy buenas noches. Si instala este dispositivo, ¿afecta y funcionan las dos cosas o tiene que quitar el sistema de presencia? Mi estimado Abraham, hasta donde yo sé, se puede tener ambos sistemas. Te voy a decir por qué. Yo tengo una Harley Davidson, una Muscle, y pues la compré ya con el sistema de presencia, con el famoso chicharito. Y ya le instalé el GPS y se pudo sin ningún problema tener el sistema GPS y también el sistema de presencia. Supongo que depende de la motocicleta, pero casi es seguro que sí se pueda. De todas formas, eso lo puede checar el técnico sin ningún problema para ver si se puede instalar junto con tu sistema de presencia o no, lo cual es bastante bueno, ¿no? Tener pues todo lo que se pueda para evitar que la rata pues nos robe. Yo tengo sistema de presencia, GPS, le pongo candado en el disco, o sea, todo lo necesario para evitar que me roben mi moto, porque sí está bastante cañona la situación aquí en la Ciudad de México. Moisés R. dice, Army Brothers Motoclub, les mandamos un saludo. Francisco Valdés, que le mandemos saludos a Religiosos Motoclub, le mandamos saludos. Henry Rose, costo de la membresía, $500 masiva, $580 totales. La membresía Comunidad Biker. Luis Álvarez, está por comprar una moto, pero todas las cuestiones de robo, no quiere comprar alguna robada. ¿Qué puede hacer para cerciorarse que todo esté en regla? Chécala en el Repube, checa muy bien los números de serie, cómprala con alguien de confianza, definitivamente, mucho cuidado porque la rata está muy dura. Verifica muy bien los documentos, toma todas las precauciones habidas y por haber, para que no vayas a comprar una moto robada. Oso Velasco, ¿cuánto cuesta el seguro? Bueno, tenemos distintos seguros. Una cosa es el GPS, no es un seguro. Es un sistema de ubicación satelital que bloquea la motocicleta y la apaga. Es un dispositivo electrónico. Y otra cosa es un seguro. Tenemos seguros desde los básicos, el de responsabilidad civil, que es el que exige el reglamento de tránsito aquí en la Ciudad de México, hasta seguros de cobertura amplia. Un seguro de cobertura amplia para una motocicleta de unos $180,000... debe estar ahorita en el orden de los 15 o 20 mil pesos al año, más o menos. Digo, yo no soy ajustador de seguros, nada más les doy un aproximado para que se hagan una idea. Más o menos eso debe costar el seguro. Juan Carlos dice que no es personal. Dice Moisés R. que le mandemos saludos a Army Brothers Motoclub Puebla. Claro, les mandamos saludos. Dice Héctor Bordón que si podemos mandar saludos a los Vengadores del Camino, les mandamos saludos. Altlef Dev, saludos desde San Juan del Río, Querétaro. Le mandamos saludos, por supuesto. Gracias por los saludos. Muchas, muchas gracias a todos por todo lo que nos comentan a través de las redes sociales. Qué bueno que estén compartiendo nuestro video. Compartan el video, este audio, perdón. Mejor dicho, es un audio, no es un video como tal. Compártanlo para que más gente se entere de todos estos beneficios. Bueno, rápido, el siguiente tema. El siguiente tema que nos está afectando a todos durísimo es el asunto de la gasolina. Que ya todos nos dimos cuenta que a partir del primer minuto de este 2017, pues hubo un incremento en los precios de la gasolina bastante fuerte, ¿no? Pues en el orden del 20% en promedio. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Distintas asociaciones de motocicletas o de motociclistas están, pues, dando opciones, proponiendo cosas, viendo qué podemos hacer. Nosotros vamos a tener una junta el día de mañana en nuestras oficinas de todos los socios fundadores de Comunidad Biker para ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Como ustedes han visto en las noticias, pues ha habido bloqueos, ha habido manifestaciones, ha habido pues múltiples cuestiones en tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República Mexicana, pues oponiéndonos, claro, porque sí tiene que ser, a esta situación del gasolinazo, porque afecta el bolsillo de todos. De por sí ya era bastante costoso llenar el tanque de nuestras motocicletas, bueno, ahora resulta todavía más oneroso el poder hacerlo. Entonces, el día de mañana tenemos esta junta, vamos a platicar al respecto y, por supuesto, vamos a tomar en cuenta la opinión de todos ustedes. Se va a hacer un consenso a través de nuestras redes sociales para ver cuál sería la mejor opción, qué es lo que podemos hacer como comunidad de motociclistas al respecto. En este momento tenemos más de 200,000 seguidores, más de 210,000 seguidores en nuestra página de Facebook, por ejemplo. Es una cantidad bastante fuerte de personas. Nos gustaría saber la opinión de estas personas que nos siguen sobre qué se puede hacer, vale la pena, no vale la pena, qué consideraciones debemos tomar, qué medidas serían las más adecuadas, hacer una manifestación pacífica, no sé. Es cosa de que nos pongamos de acuerdo a la opinión de la mayoría, y con base en esa opinión, pues ver qué hacemos en consecuencia, ¿no? Tenemos que, pero sí es definitivo que algo se tiene que hacer porque no está nada bien que el gobierno pues, nos agarre de su puerquito de esta forma. Diga, bueno, pues, lo que apuesta el gobierno, a lo que apuesta el gobierno como siempre es a que estas protestas se disuelvan por el tiempo, que la gente termine aceptando el incremento en el precio y ya, ¿no? Que ahí se acabe el asunto. Entonces, a nosotros nos gustaría saber qué opinan ustedes, qué podemos hacer. ¿Cuál sería el camino a seguir? Digo, nosotros no tenemos la respuesta absoluta, ni mucho menos. Tenemos nuestra opinión también. Mañana la vamos a discutir en esta junta. Pero definitivamente sí, tenemos que ver qué es lo que opinan ustedes, sobre qué medidas se pueden tomar. Somos una comunidad bastante grande. Yo creo que algo que nos caracteriza es la unión. Nos gusta estar juntos, nos gusta apoyarnos. Aunque nuestras motocicletas sean diferentes, yo creo que en este momento es lo de menos. No importa si son de pista, si son choppers, si son grandes, si son chicas, si son caras, si son baratas. Yo creo que en este momento es lo de menos. En este momento lo que necesitamos es alzar la voz y que el gobierno sepa que pues no somos tan, pues, tan calmados, ¿no? Tan apáticos ante este tipo de cuestiones. Que pues sí nos afecta, ¿no? Porque el ingreso definitivamente no ha subido gran cosa, salvo que alguno de ustedes haya tenido un muy buen aumento de sueldo, por ejemplo. Pero pues, el resto, o a la gran mayoría, pues no le ha sucedido así. Y pues al subir la gasolina, pues sube todo. De hecho, ya empezó a subir la tortilla, el huevo, la carne, todo eso. Entonces, pues, muchos de nosotros somos padres de familia y tenemos que ver por los nuestros. Y por lo tanto, pues algo se tendrá que hacer, ¿no? A ver qué opinan ustedes, ¿no? Vamos a ver qué comenta la banda Biker en este momento al respecto. Muchas gracias por los comentarios. Qué bueno que les guste el programa, nos da muchísimo gusto. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Nos dice Jorge Armando Catón, saludos desde Zapopan. Les mandamos un saludo. Moisés R., gracias. Mi amigo el ingeniero... ¿Cómo vemos lo del alza de la gasolina? Pues ahí está la opinión. Oso Velasco dice que la app aún sigue. Claro que sí, la app aún sigue. Precisamente hoy tuve el gusto de platicar con la persona que está creando esta aplicación o con la persona que tuvo la idea. Los desarrolladores, los programadores ya la están desarrollando y esperamos que, no sé, en los próximos días, que serán 3-4 semanas, veamos los primeros avances en esta aplicación, la cual va a estar fabulosa porque va a tener múltiples opciones, como por ejemplo diseñar nuestra ruta, ver los costos de las casetas de peaje, nos avisa del clima, si es bueno, si es malo, si hubo un accidente, si es una zona de alto riesgo por la inseguridad, si nos caemos después de ciertos segundos le manda una alerta a nuestros contactos. O sea, es una aplicación bastante completa que yo creo va a funcionar muy bien y va a ayudar muchísimo a la banda Biker para que exista también esa interacción y esa comunicación, porque algo muy importante que va a tener esta aplicación es que vamos a poder crear grupos de motociclistas para que estemos enterados, ¿no? Sobre todo de este asunto de la rata y de la inseguridad, para poder apoyarnos entre nosotros. Ya lo habíamos comentado en programas pasados, yo creo que la rata ya abusó de nuestra buena fe. No hemos hecho pues prácticamente nada al respecto y yo creo que como comunidad, como grupo que somos tan numeroso, pues algo debemos hacer. Les garantizo y les aseguro que somos muchísimos más motociclistas que ratas, sin ningún problema, ¿eh? Fácil y sencillo. Por cada rata debe haber unos 100 motociclistas. Lo que pasa es que como que nos falta organizarnos, ¿no? Para que en cuanto haya un percance podamos apoyarnos entre todos. Y apoyarnos realmente, quitarnos esa apatía, ser más empáticos. Para entre todos evitar que sucedan estas cosas. Dice Jesús Romero que mandemos saludos a Sara Grabados, por favor, de Chuchín. Le mandamos un saludo. A Granados, ok, ya decía yo. Entonces a Sara Granados de Chuchín, un saludo. Dice... Athlete Death, motos diferentes, corazones iguales. Así es, exactamente. La pasión en dos ruedas es la misma. Dice Abraham Baldos que le saludemos a su futura esposa. Le mandamos un saludo. Freddy Alberto Hernández, saludos desde Huatulco. Hombre, desde Huatulco, Oaxaca. Qué lugar tan maravillosamente paradisíaco. Hace un año de por allá. Qué bonito está Huatulco. Qué bonito está. Dice Eric Fajardo, Aguascalientes, presente. Le mandamos un saludo hasta allá. Aria Omicron Muedano, buenas noches. Algunas recomendaciones para tener su primer moto, gracias. Bueno, primero que nada, a ver, para las personas que se van a comprar su primer motocicleta, lo primero, básico, fundamental es, ¿saben o no saben? ¿Saben andar en moto o no saben andar en moto? Si no saben andar en moto, no se avienten por una moto muy grande. Comiencen por lo básico. Apenas el día de ayer, Vantier, estaba platicando con un conocido del gimnasio. Y él me comentaba que se quería comprar su primer motocicleta, pero que nunca en su vida ha andado en moto. Entonces, lo más recomendable es primero ver pues, las características físicas, ¿no? Cuánto mides, cuánto pesas. Porque pues, una moto grande pues, requiere cierto esfuerzo físico para poderla mover, sobre todo cuando está estacionada. Si apenas van a empezar en esto de la moto y no saben, cómprense una moto chica. Estoy hablando de los 150, 200 centímetros cúbicos para que aprendan. Y pues, que no sea muy costosa, por si se caen o algo, pues que no les salga tan caro repararla. Digo, esto es una recomendación, cómprense la moto que ustedes quieran, ¿no? No está tampoco prohibido que se compre una moto grande. Es un consejo. Ya que aprendan, ¿sí? Ya que sepan andar en la moto. Andar en la moto es el principio nada más. Hay que también saber utilizar las vías. Mucha gente piensa que sabe andar en moto porque la aprende y mete las velocidades y ya. No, no. Eso es la mitad del camino. La otra mitad es saber utilizar las vías, las avenidas, las calles, pues con la motocicleta. No es lo mismo la moto que el coche, definitivamente. Se requiere un poquito más de pericia porque pues, con la moto no se puede frenar muy intempestivamente y son cuestiones delicadas. Entonces, aprender a usar la moto, aprender a usar la vialidad y entonces sí, ya con un poco de práctica, pues ir escalando. Y la misma moto se los va a pedir, va a llegar un momento en el que van a llegar al límite de la motocicleta y van a pedir una moto más grande, pues se compran una moto más grande. Y así poco a poco hasta que lleguen a la motocicleta ideal para ustedes. Es un proceso, no crean que es algo de la noche a la mañana, les va a tomar un tiempo, les va a costar sus kilómetros, les va a costar sus caídas, les va a costar sus raspones, a todos nos pasa, pero al final van a acabar aprendiendo. Y otra cosa, muy importante, dentro del presupuesto de la motocicleta, siempre sin excusa ni pretexto, metan el presupuesto del equipo de seguridad. Mucha gente dice, es que me alcanza para esta moto, no. No te alcanza para esa moto, porque todavía te falta comprarte tu casco, comprarte tu chamarra, comprarte tu pantalón, comprarte tus zapatos, comprarte tus guantes. Y todo lo necesario para que... La moto es parte de, el equipo de seguridad es parte de. Todo se conjuga, porque comprarse la moto y ya no basta. La moto requiere un equipo de seguridad que forzosamente tenemos que utilizar. Y si nos va a acompañar nuestra pareja, bueno, en ese presupuesto se mete el equipo de seguridad de la pareja. Y por favor, no escatimen en el equipo de seguridad. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿cuánto me cuesta un casco barato? No, por favor, un casco barato es lo peor que pueden hacer. Valoren el contenido de ese casco. ¿Cuánto valoran su cabeza, señores? Entonces, cómprense un buen casco que cumpla con las normativas de seguridad. Para que esa cabecita que llevan ahí vaya lo más segura posible. Cómprense una buena chamarra, gruesa, resistente. No necesariamente una chamarra con protecciones, que es lo ideal. Pero sí cómprense una chamarra que sea resistente en caso de que se caigan. Sus buenos guantes, por favor. Porque luego el frío está cañón. Su buen pantalón de mezclilla. Si se puede con protecciones, perfecto. Ya hay varias empresas en México que están metiendo pantalones con protecciones a muy buen precio. Entonces, su pantalón de mezclilla, sus botas, nada de tenis, nada de zapatito, ¿no? Sus botitas, por favor, que pueden ser de tipo industrial, sin ningún problema. Y ya con eso, ya con el equipo de seguridad. Y con su moto ya se pueden ir a rodar, pero por favor, siempre dentro del presupuesto de la moto... incluyan su equipo de seguridad, el de ustedes y el de su acompañante, si es que lo hay, para que puedan rodar con la mayor seguridad posible. Es cultura básica de motociclista. Casi nadie la aplica. Lo que queremos hacer aquí en Comunidad Biker es comenzar a crear esa cultura, que la gente entienda que la moto es el principio. Saber utilizar la moto no es saber manejar la moto, todavía falta saber utilizar las vialidades. ¿Cuándo me puedo ir entre carriles? ¿Cuándo tengo que usar un carril? ¿En qué parte del carril voy más seguro? ¿Si llueve, si no llueve, si hace viento, si hace calor? Andar en motocicleta es divertidísimo, es una pasión, es maravilloso, pero sí requiere mayor pericia, sí requiere mucho más práctica, sí requiere conocer muy bien la moto y, por supuesto, que nuestra moto siempre esté bien mecánicamente. O sea, el coche si falla, pues ¿qué pasa? Que no arranca, se nos apaga, lo empujamos y ya. La moto, si falla, nos podemos caer. Entonces, por favor, siempre que nuestras luces, nuestros frenos, el clutch, la caja, todo tiene que estar funcionando muy bien. Hacerle sus servicios preventivos siempre. Dependiendo de la moto, dependiendo del fabricante, dependiendo del modelo, háganle sus servicios de acuerdo al manual del usuario, para que la moto no les dé problemas. Una moto bien cuidada les va a durar siempre. Mucha gente nos dice, ¿qué tal sale esta marca? ¿Qué tal sale esta otra? Todas las marcas salen buenas. No importa si es muy baratita, no importa si es muy costosa. Todas las marcas salen buenas siempre y cuando les demos el mantenimiento adecuado a nuestros vehículos, los usemos de forma adecuada, de manera responsable. Porque mucha gente nos dice, es que las de pista se desbielan. Bueno, sí se desbielan porque fuerzan mucho el motor y terminan tronando la máquina. Pero una moto de pista bien utilizada les puede durar años y años y años y kilómetros y kilómetros y kilómetros sin ningún problema. Una moto chiquita de 125 centímetros cúbicos se los puede llevar hasta la Patagonia si ustedes quieren y gustan, siempre y cuando la utilicen de forma correcta, le den sus tiempos de descanso al motor, o sea, simple y sencillamente conozcan sus máquinas, señores, úsenlas como se tienen que usar y las van a disfrutar por mucho tiempo. Se van a ahorrar muy buen dinero en reparaciones, no ponen en riesgo su integridad física y se van a divertir montones. Es así de fácil. Vamos a ver qué comenta la banda biker. A ver qué nos dice. Dice Mau Pérez que su tío sabe manejar moto. Muy bien, perfecto. Rodrigo Pérez, para el tema de la gasolina se debe protestar de manera pacífica, no caer en bloqueos sin sentido que afectan a otros ciudadanos. Muy buena recomendación. Luis Santiago, que mandemos saludos a Motoclub Brothers of Two Wheels. Le mandamos un saludo. Atlet Dev, ser responsable y precavido. Claro que sí. José Salvador Jiménez, así es, la seguridad primero. La seguridad primero, siempre. Dice José Salvador que le mandemos saludos al motoclub Bulls Bikers. Saludos desde Valladolid, Yucatán. Saludos. Tony García, inviertan en equipo de protección. Pues, ¿cómo crees que vale tu vida? Pues sí, ¿no? Yo creo que es fundamental. Dice Tony García, gasta cuánto crees que vale tu vida. Pues sí, así de fácil. Dice Abraham Valdés, está bien esa idea, solo PM de fondo, una rolita. Tenemos música de fondo, de hecho. Dice Roberto Acevedo, ¿y los regalos? Ah, que ponga una rolita. Tenemos una rolita de fondo. ¿Y los regalos? ¿Qué les podemos regalar? A ver, ¿qué nos van a dar nuestros patrocinadores esta noche? Antes de despedirnos, antes de irnos. ¿No hay regalos? Ota, no hay regalos esta noche. Qué mal, ¿eh? A ver. Esta noche no hay regalos, señores. Pero les prometo que el próximo programa sí les voy a tener regalos. De parte de nuestros patrocinadores, tatuarte.inc. Si ustedes buscan un tatuador, ingresen a www.tatuarte.inc. Tatuarte así como suena, T-A-T-U, tatuarte.inc. Ahí van a encontrar a los mejores tatuadores del país y los van a poder contactar sin mayor complicación. Motos Vento, si se van a comprar una motocicleta, Motos Vento es muy buena opción. Motocicletas a muy buen precio, que salen bastante bien y ya no tienen problema con las refacciones, ¿eh? Tuvimos una junta con Motos Vento hace unas 3 semanas y nos garantizan que en todos sus modelos nuevos ya no hay problemas con las refacciones. Nuestros amigos de Dash, el Uber de las motocicletas, si ustedes buscan un ingreso adicional, contacten a nuestros amigos de Dash. Ahí van a encontrar un muy buen ingreso y sobre todo se van a pasear en sus motos por toda la ciudad Dash. Y nuestros amigos de Rider Pass, que ya tenemos una alianza formidable con nuestros amigos de Rider Pass. Todos los comercios que tienen convenio con Rider Pass, que son 180 o 150, algo así, ya también tienen descuento con Comunidad Biker. Así que se ha ampliado muchísimo el número de comercios con los cuales tenemos convenio para que ustedes puedan aprovechar descuentos, promociones y regalos en distintos estados de la República Mexicana. Rider Pass. Acérquese con los amigos de Rider Pass. Y bueno, este día no tengo regalos, tristemente. Pero les prometo que voy a hablar con nuestros patrocinadores para que el próximo programa, el próximo martes, de 11 a 12 de la noche, tengamos regalitos para ustedes. Dice mi amigo Miguel Ángel Cama a través de Twitter que no hay que pagar impuestos, esa es la solución. Este incremento a la gasolina es la gota que derramó el vaso. También hemos escuchado mucho eso, de no al pago de impuestos, no al pago de tenencia y todo ese asunto, lo cual también podría ser una medida para presionar al gobierno, pero que de verdad nadie lo hiciera, porque el problema con ese tipo de cuestiones es que lo hace un grupo muy pequeñito de gente. Y todos los demás siguen haciendo lo normal, ¿no? Pues pagando y todo. Y el gobierno pues, lo que hace es irse sobre ese grupito y los aplasta, ¿no? Literalmente. Si todos lo hiciéramos, si todos presionáramos bajo ese esquema, pues ya simple y sencillamente pues, el gobierno no tendría mayores opciones, ¿no? Pues yo creo que es una muy buena idea, mi estimado Miguel. El problema es que todos lo hagamos. Ese es el problema. Sería cosa de organizarnos bien chido, ¿no? Dice quién, a ver, ya nos vamos. Dice Jimmy Flores, un saludo para Pandilla Infernal, les mandamos saludos. Levi's Hernández, saludos desde Oaxaca, México, mandamos saludos. Sergio Flores, que acaba de comprar su primer moto, y tenemos toda la razón, la protección es primero. Felicidades por el programa, muchas, muchas gracias. Fernando Cortés, buen programa, hombre, muchísimas gracias, señoras y señores. Y bueno, ¿qué creen? Que hemos llegado al final de este, el primer programa de Rodadas Nocturnas del 2017. De verdad, les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado. A la banda que nos sintonizó durante 2016, también muchas gracias. Ya tenemos el enlace con todos los programas, con los 37 programas que hicimos el año pasado. Lo vamos a subir a nuestra página de internet para que si ustedes quieren escuchar alguno, lo puedan hacer sin problema. Y pues ya estos programas también los vamos a ir subiendo eventualmente en nuestra página para que ustedes los puedan escuchar, ¿eh? Bueno, pues de mi parte ha sido todo, señoras y señores. Los dejo con un poquito de música. Descansen chido, pásenla todo dar. Y por aquí nos escuchamos próximo martes de 11 a 12 de la noche. Rodadas nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Suerte, rueden con seguridad y pásenla excelente. Hasta muy pronto.